Hoy, en esta nueva Píldora Roja, aquí en Enfoque Crítico, os invitamos a la presentación del último libro de Santiago Hermesilla, que versa sobre dos temas que hoy están de actualidad y que son Marx y la cuestión nacional española. Un Marx que intentan ocultar o rechazar de forma burda los diferentes partidos políticos del actual régimen, incluyendo algunos que se autodenominan de izquierdas, y una concepción de nación siempre controvertida y que se vuelve torticera y obtusa en bocas reaccionarias. Dirige esta nueva Píldora Roja aquí en Enfoque Crítico, Gorka Rodríguez. Bueno, os doy la bienvenida y efectivamente vamos a abordar la presentación de un nuevo libro que trata de dos temas que siempre llevan al debate, a la discusión y a la reflexión, como son Marx y el concepto de nación. Y dichos temas son los que ha plasmado nuestro compañero Santiago Hermesilla en su libro El marxismo y la cuestión nacional española, de la editorial El Viejo Topo. Así que, sin más dilaciones, paso a presentar a su autor, Santiago Hermesilla, colaborador de esta casa, politólogo, economista, investigador de diferentes centros como la Mediterránea University Institute o la Fundación de Investigaciones Marxistas, entre otros. Bueno, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado de estar al otro lado de los papeles de los DAF en esta ocasión. Una novedad para mí. Sí, espero que estés igual de cómodo, a un lado seguro. Que a otro. Contigo seguro. Seguro. Pues nada, Santi, si quieres vamos a empezar con una pregunta tópica y obligada, y es el motivo que te llevó a escribir este libro y a tratar estos temas, que sé un poco que empezó quizá con una discusión con otro camarada. Sí, más o menos fue así. Previamente a esa discusión, cuando yo he estado unos 2 años en el Euro-Mediterranean University Institute de MUI, que es el instituto de investigación donde estoy adscrito, de la Universidad Complutense de Madrid, dando clases sobre temas de Oriente Medio, sobre Islam, y al mismo tiempo haciendo cursos sobre materialismo histórico por parte de la Fundación de Investigaciones Marxistas, de la FIM. Y a través del estudio del Magreb y Oriente Medio y de cómo el nacionalismo en el Magreb y Oriente Medio se ha orientado, y a través de ciertos cursos que hacíamos por la tarde sobre marxismo, sobre textos de Marx, en una discusión con un camarada sobre la cuestión nacional en España, pues surgió la idea de hacer el libro. En principio, yo tuve una conversación con Miguel del Viejo Topo sobre la posibilidad de publicarlo. Y bueno, ya el que esté acostumbrado a escribir libros sabrá que al principio uno tiene un plan de trabajo donde se estipulan, pues, yo dije, bueno, yo creo que serán unas 100 páginas, una cosa corta. Pero al final, pues es el propio trabajo el que te marca la pauta de lo que estás tratando. El propio tema es el que te dice cuánta extensión ha de tener el trabajo. Se desbordó bastante el trabajo. Fueron más de 100 páginas, evidentemente. Creo que en la edición impresa son 340, si no me equivoco. Y bueno, el libro se acabó antes del verano y creo que fue bastante fructífero tanto las discusiones surgidas de estos cursos como el trabajo que se hizo posteriormente. Y bueno, de hecho, El Viejo Topo, que es una editorial en ciertos ámbitos políticos, ideológicos, con una historia enorme, con un catálogo espectacular, pues ha tenido la idea de que yo pertenezca a su catálogo, cosa que para mí es un honor. Y bueno, lo dicho, el libro está ya en preventa. Se puede precomprar en Amazon, en agapea.com y un montón de librerías. Pero quiero decir que sale exactamente y se puede comprar físicamente, es decir, tú puedes ir a la librería que quieras y comprarlo dentro de 9 días, es decir, el 20 de septiembre está a la venta completamente. Y bueno, ese fue, digamos, el marco sociológico histórico en que el libro surgió. Muy bien, y ya si quieres empezamos un poco a desgranar los temas del libro, y veo que en la introducción hablas de la leyenda negra hispánica, así como la ausencia de un marxismo frente a un krausismo, ¿no?, tan ligado al liberalismo y a la institución libre de enseñanza. Bueno, más o menos. Quisiera, antes de entrar a desgranar un poco lo que se dice en la introducción trata un tema importante, y es, el libro se estructura sobre dos pilares, digamos, pilar histórico y un pilar teórico, que tratan de responder a una pregunta y a una hipótesis de partida. ¿Por qué buena parte de la autodenominada izquierda en España asocia la idea de España con el franquismo, con la derecha, con algo y con algo rechazable? Bien, partiendo de esa pregunta se lanza la siguiente hipótesis. La hipótesis es que, en buena medida, no del todo, pero en buena medida, esa asociación España igual a Franco tiene que ver con hechos históricos que han ocurrido hablo de unos 12 hechos históricos concretos que marcan esa asociación, que sin embargo llevan a tratar de responder a la hipótesis de partida, que es que uno de los factores que han influenciado es que en España no ha habido nunca conformado, desarrollado un marxismo propio. A diferencia de en China, donde tenemos el maoísmo, en Corea del Norte, donde tenemos la ideología Juche, en Rusia, donde tuvieron el bolchevismo, el marxismo-leninismo propiamente dicho, en Europa Occidental, pues Italia ha tenido su marxismo, que ha bebido mucho de Gramsci. Alemania ha tenido también, evidentemente, Marx y Engels eran alemanes, Rosa Luxemburgo era alemana por vía de matrimonio, tuvieron su marxismo propio. También tuvieron la ventaja estos países de que ahí entró la filosofía de Hegel, y eso ayudó mucho a la conformación de un marxismo netamente propio, tanto que la conexión entre Marx y Hegel es bastante más fuerte e intensa de lo que mucha gente pueda pensar. España, por motivos muy diversos, no ha habido nunca un marxismo netamente español. Esto no quiere decir que no haya marxistas españoles y que no haya marxistas en España, pero la inmensa mayoría de los marxistas en España han desarrollado su marxismo partiendo de corrientes foráneas y, centrándose quizá solo en un ámbito determinado del análisis marxista. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos economistas marxistas de una calidad muy alta. Por nombrar a Juan Pablo Mateo Tomé, Saavedra Rizabalo, Javier Murillo, Mario del Rosal, Diego Guerrero, que fue mi director de tesis doctoral, Chechi Iglesias, que es también colaborador de esta casa, entre muchos otros, Ramírez Cendrero. Son gente muy, muy, muy buena, muy, muy, muy especializada, pero en un ámbito muy determinado, que es el de la economía política. Tenemos también marxistas en sociología muy buenos, tenemos en antropología bastantes más de lo que parece, en filosofía es el campo donde quizás hay menos, pero también. Pero, sin embargo, siempre han sido, salvo casos muy aislados, como pueda ser, por ejemplo, en filosofía se me ocurre, Rosa Cristán, que tuvo ideas propias, Gustavo Bueno, José María Lasso. Es gente que ha tratado de conformar una línea propia que se puede decir marxista, pero en conjunto no ha habido nada en España que pueda denominarse como marxismo español. Y eso es importante a la hora de entender la asociación de la idea de España con pensamientos de derechas o conservadores. Y es que por motivos históricos no ha habido un marxismo propio, realizando un análisis dialéctico de la realidad histórica nacional nuestra, haya podido conformar una propuesta por la cual la clase obrera se eleve a la condición de clase nacional, que es la frase que utiliza Marx y Engels en el Manifiesto Comunista para decir que los obreros no tienen patria. No es que los obreros no tengan patria, los obreros lo que ocurre es que producen valor económico, producen riqueza en un territorio que, por cuestión de dialéctica de clases, está dominado por la burguesía. El sine qua non para que la revolución obrera se dé es que el proletariado se eleve a la condición clase nacional. Esa idea no ha fraguado en España. He indicado muy acertadamente, y no quiero enrollarme mucho con este asunto, en la introducción se habla de dos causas previas a la entrada del marxismo en España que influyen en el hecho histórico de que no haya un marxismo netamente español. Uno es el peso de la teórico ideológico de la leyenda negra y otro es el krausismo. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra es un término que inventó, si no me equivoco, no sé si fue Emilia Pardo Bazán, ahora mismo no estoy seguro, que hace referencia a la propaganda que desde estados como, por ejemplo, los italianos de los estados que la Edad Media y principios de la Edad Moderna conformaron lo que luego fue Italia, o por ejemplo en Holanda, Alemania o Inglaterra, una propaganda que, ayudada por la imprenta, se propagó contra el Imperio Español, en tanto que el Imperio Español dominó esos territorios o trató de dominarlos o fue competidor, como por ejemplo con Inglaterra. Las clases nobles, aristocráticas y burguesas neerlandesas de los estados alemanes, de Inglaterra, bien sea por una cuestión de competencia interclasista o interestatal, o bien sea también por una cuestión religiosa, hay que darse cuenta de que esta leyenda negra surge y se conforma también en la época de la Reforma Protestante contra el Vaticano, contra la Iglesia Católica, tratan de dar lo español era el mal absoluto sobre la tierra y el causante de los mayores de las mayores desgracias, perjuicios, aparte de ser una panda de atrasados y desarrapados. ¿Por qué esa leyenda negra se instaura en España de una manera sólida? Porque en el momento en que los austrias son sustituidos por los borbones, al venir de Francia, se traen consigo las ideas del despotismo ilustrado y de otros teóricos que al mismo tiempo defienden la leyenda negra. Entonces, ¿qué ocurre? Que las élites de clase en España, desde la nobleza y la aristocracia del siglo XVIII, han sido leyenda negristas e hispanófobas en el sentido de que para medrar socialmente y económicamente y culturalmente entre su ámbito de clase y su ámbito cultural, había que ser partidario de la leyenda negra. Y eso se ha mantenido, a pesar de los periodos revolucionarios que anuncio en el libro, hasta hoy de una manera bastante sólida, incluso bastante fuerte. Uh-huh. ¿El krausismo por qué tiene importancia aquí? Porque el krausismo fue, digamos, una corriente filosófica derivada de la masonería de un alemán que, oponiéndose a Hegel, trata de proponer una especie de tapismo histórico que llevaría a lo que él llamó un ideal de la humanidad, en el cual las fronteras acabarían desbordadas, el mundo sería pacífico y todos nos llevaríamos muy bien. Esto, digamos, en la primer tercio del siglo XIX es cuando Krause empezaba a configurar estas ideas. Krause no triunfó como filósofo en ningún país europeo, salvo en Bélgica y en España. La cuestión importante aquí a señalar que en España la institución libre de enseñanza, algunas de las primeras organizaciones anarquistas que se empiezan a fraguar hacia la década de 1860, 1870, e incluso el PSOE en sus primeras conformaciones, vinieron bastante del krausismo, se mezclaron en los mismos círculos culturales, intelectuales, de tertulia y también de acción política. Durante bastantes décadas estudió que el idealismo filosófico hegeliano, que el pensamiento filosófico de Hegel fraguara en España y tuviera impronta en España. Es curioso porque todos los países, Rusia, Alemania, por supuesto, incluso Italia o incluso países de Asia, entró la filosofía hegeliana antes que la marxista o pareja a la marxista por traducciones o por lo que fuese, son países que han desarrollado un marxismo propio. El krausismo es, a mi juicio, y trato de exponerlo en el libro, una filosofía completamente opuesta y antitética del marxismo. Y entre otras cosas, el krausismo es idealista, el marxismo es materialista, el marxismo es dialéctico, el krausismo niega la dialéctica, es etapista y progresista, es lineal, teleológico. Hay gente que acusa al marxismo de teleológico, yo diría que no es cierto eso, pero bueno, creo que esto daría para otro debate. El caso es que la leyenda negra, o hispanofobia, y el krausismo que impide que el pensamiento de Hegel frague en las universidades o en otros ámbitos intelectuales, pues impiden o ponen una losa que evita que en el momento en que el marxismo llega a España vía traducciones mal hechas, tardías, etcétera, sin embargo, no se pueda desarrollar un marxismo propio. Básicamente, la introducción del libro es exponer cómo estos motivos premarxistas en el caso de España, ayudan a que en España, cuando entre el marxismo, haya, digamos, una tanto histórico-ideológica como político-filosófica que impide un desarrollo, digamos, parejo al que pudo tener el marxismo en Alemania o en Rusia. En Rusia, por ejemplo, Marx y Hegel entraban por la misma persona, por Plejánov. Traducciones y de análisis y comentarios suyos. Y Plejánov fue el maestro de Lenin. Eso ayudó mucho a que en Rusia hubiese un marxismo propio y es una cosa que ayudó a que las revoluciones allí triunfaran. Entonces, claro, la introducción básicamente es eso. Una vez que se enmarca la introducción, ya podemos entrar a hablar de cuando Marx llega a España. Es ya las siguientes partes del libro. Sí, efectivamente, eso es justo lo que te iba a apuntar ahora, Santiago, que abordas después la cuestión nacional en Marx y en Engels y su aplicación a España, que probablemente venga con esas traducciones tardías e incluso creo que hay una edición argentina que no es de muy buena calidad, ¿no? No, la primera traducción fue argentina, pero no, miento, la primera traducción fue la de André Unín, del POM, pero fue una traducción tardía de unos textos que realmente de Marx y Engels sobre España. Es curioso, cuando yo hice el COU, yo soy creo que soy del último año que hizo el COU en España, mis profesores de filosofía me decían que Marx nunca se preocupó por España y que nunca trató España. Con los años me di cuenta de que no era cierto. En el año 1854... Marx y Engels de tapadillo, es decir, con seudónimo o con el nombre de Marx, escribían artículos a un periódico progresista estadounidense que se llamaba el New York Daily Tribune, que curiosamente pues tenía uno de sus centros en Chicago, que se llamaba New York Daily Tribune. Y en esos años le pidió a Marx ser corresponsal sobre noticias europeas y asiáticas. Y entre las corresponsalías que Marx desempeñó, una fue en España. No es que Marx estuviese en España, nunca estuvo él físicamente en España, su yerno Paul Lafargue sí, cuando inició la rama marxista de la Internacional aquí, pero Marx nunca estuvo en España, sin embargo fue un gran, gran conocedor de la historia de España y hizo unos análisis bastante extensos sobre la configuración de la dialéctica de clases y de estados en España durante todo el siglo XIX, bueno, todo el siglo XIX, hasta 1854 y anteriormente. Fueron compilados por... Sí, Santiago, intenta acercarte un poco más al micrófono que te he perdido un poco. Vale, ¿ahora mejor? Ahora mejor, sí, continúa. Vale, perdón. No, no. Que decía que Marx y Engels se acercaron al Estado de España a través de las consultas que le hacían en las bibliotecas de Londres y que hicieron muy estrictos y muy, muy pormenorizados en lo que análisis a nivel de materialismo histórico se refiere sobre España. ¿Qué ocurre? Que esos textos a España llegan en el siglo XX. Previamente, Marx, el marxismo y otros textos llegan a lo largo del siglo XIX de una manera bastante a intervalos, y eso hace que un montón de obreros pues, no tengan un acceso, salvo por la iniciativa de Lafargue, como he dicho antes, a los textos de Marx que empiezan a llegar después del fracaso de la Comuna de París en 1871. Sin embargo, Marx y Engels tratan temas sobre España de una manera bastante extensa. ¿Qué ocurre? Que hasta las traducciones de Andreu Nin, ya en el primer tercio del siglo XX, o la Argentina que has señalado tú antes, que no era bastante, no era muy buena la verdad, hay un vacío de los textos de Marx y Engels sobre España que se prolonga durante muchísimo tiempo. De hecho, la primera, y casi yo diría que única, traducción y compilación extensa, pormenorizada y buena, perfecta, diría yo casi, de los textos de Marx y Engels sobre España, no llega hasta el año 1998, en el cual la Fundación de Investigaciones Marxistas, a través de la editorial Trota, edita, a través del camarada Pedro Rivas, los escritos sobre España, extractos de 1854. Es decir, por cierto, el mismo año, y también lo señalo en mi libro de Viejo Topo, el mismo año en que se traducen los textos de Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional. Es decir, que hasta el año 1998... en España es prácticamente imposible tratar, conocer y leer lo que Marx y Engels han hablado sobre España. Y estoy hablando de un libro, una compilación de textos de Marx y Engels sobre España que alcanza que supera las 200 páginas. Uh-huh. Cuando esas traducciones llegan, ya la asociación de la idea de España con la derecha, con Franco, con el franquismo y tal, y la leyenda negra, ya está totalmente consolidada. Y al mismo tiempo, el hegelianismo, la filosofía de Hegel, ya había llegado a España, pero a través de filósofos conservadores, o pensadores conservadores, como Menéndez Pelayo, o incluso algunos escolásticos tardíos. Santiago, aquí... No, continúa, disculpa. Sí, Santiago, continúa, perdona. No, decía que sin embargo, el krausismo, pues había, a través de, con la recuperación de la democracia, o con el proceso de la transición, pues volvió... no con ese nombre, sino con otras ideas a través de instituciones ideológico-políticas y académicas ligadas al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español. Es decir, en resumen, la cuestión nacional española no era viable, no era posible analizarla en España desde el prisma de Marx y Engels antes del año 1998. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que no es que yo me quiera apuntar ningún tanto por haber escrito el libro, simplemente digo que a nivel analítico formal o incluso material profundo, un libro como el que yo he escrito era inviable haberlo escrito antes del año 1998 y creo que incluso hubiera sido inviable escribirlo la década pasada, la primera del siglo XXI, porque incluso otros textos de Lenin o Stalin no estaban publicados al acceso del gran público como lo han estado hasta hace poco. Es decir, que hay condicionales históricos, editoriales, si se quiere, que influyen mucho a la hora de poder realizar un estudio de cualquier clase sobre un tema concreto. Y en este caso, la explicación es esta. Justo esto que has comentado hace un momento sobre la idea de España como nación, que tiene una concepción totalmente de derechas, me llama mucha atención un índice de tu libro en el que textualmente se titula... España como nación política es una creación de izquierdas. Esto me sorprendió al leerlo. Sí, sí, sí. Claro. ¿Por qué? Yo tengo la tesis siguiente y la puedo debatir en cualquier sitio. Primero hay que explicar lo que es una nación política. La idea de nación es polisémica y ha tenido evoluciones a lo largo de la historia muy distintas. Media no tenía el mismo significado que ahora. La nación en la Edad Media eran las gentes o incluso era la familia. Mis hijos son mi nación, se decía en la Edad Media. Después viene la nación étnica. La nación étnica, digamos, está más asociada a la tribu, al clan, al grupo que en un determinado territorio comparte un cierto folclore. La nación política es una creación ilustrada, que es previa y se da sobre todo en la Revolución Francesa y es básicamente el Estado-Nación. Y no solo la nación española, sino que todas las naciones modernas de Europa Occidental, las canónicas serían Francia, España, Italia, etcétera, son creaciones de la izquierda política de entonces. Los jacobinos, que es la izquierda revolucionaria de la Revolución Francesa, en la Asamblea Francesa en 1789, se plantan contrarios al derecho de veto de rey de la legislación de dicha asamblea. Cuando se plantan tras ese derecho de veto monárquico, lo que están haciendo a nivel histórico tiene una importancia doble. Se oponen a la unión de Noyaltar, que es lo que caracterizamos a la derechona de toda la vida. Y en segundo lugar, cuando lo hacen a nivel espacial, lo hacen situados a la izquierda de la asamblea, mientras que a la derecha de la asamblea, a la derecha del rey, se postulan los partidarios de la unión de trono y altar y de la soberanía regia. ¿Qué dicen los jacobinos? ¿Qué dicen los revolucionarios franceses? Que la soberanía no reside en el rey y que la soberanía reside en la nación. ¿Qué es la nación? La nación es lo que Sieyès llamó el tercer estado, es decir, estamos hablando de finales del siglo VIII, aquellas clases productivas, burguesía, el proletariado, campesinado, etcétera, que no tenían privilegios estamentales como la nobleza, el clero y la alta burguesía asociada a la nobleza. Contra eso se posiciona la nación francesa. De hecho, a finales de en la década de 1790, se produce la batalla de Valmy, en la que el ejército ya revolucionario francés se enfrenta a Austria y Prusia, que intentan yugular la revolución. Normalmente el grito de victoria del ejército francés durante las batallas antes de la Revolución Francesa, cuando se producía una victoria por su parte, era ¡viva el rey! Tras la victoria en la batalla de Valmy, el grito cambia, es ¡viva la nación! Es curioso porque uno de los testigos de aquella batalla, uno de los más conocidos, fue Goethe, el filósofo alemán, y dijo que en ese momento había cambiado la historia de Europa, y era cierto. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es nación política? La nación política es el Estado-Nación que transforma el Estado absolutista del antiguo régimen de tal manera en que las atómicas formales de ese antiguo régimen, los estamentos, se diluyen y ya no hay estamentos. Hay ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, donde no lo de privilegios de ninguna clase, ni por razones de sexo, bueno, claro, esto evolucionaría con el tiempo, ¿no? Ni por razones de sexo, ni por razones de origen, ni por razones de clase social. Es cierto que luego Marx criticó estas cuestiones y los anarquistas, pero digamos que Marx en el fondo sigue también en esa misma línea. ¿Quién cumple ese papel en España? Los liberales de la Guerra de la Independencia, que se opusieron no ya solo a la invasión francesa, sino también al antiguo régimen. Con la Constitución de Cádiz, se promulga en 1812, lo que era una monarquía absoluta de corte imperial intercontinental, basada en estamentos, durante el primer periodo revolucionario que Marx analiza en su texto sobre España, que yo también sintetizo en esa parte, ese imperio, esa monarquía absoluta, se transforma en una nación política. Esa nación política es una creación no de la derecha reaccionaria, no de los que decían vivan las cadenas. No es tampoco una creación de Franco, es una creación de la izquierda política revolucionaria de entonces en España, que eran los liberales. Quiero aclarar que la palabra en el siglo XIX no tenía nada que ver con la actual, claro. Nada que ver con la actual, tampoco con neoliberal. Neoliberal es otra cosa. De hecho, yo siempre explico esto a los alumnos cuando hablo con ellos en los cursos y tal. Hay una diferencia enorme entre el liberal clásico y el neoliberal. En el liberal clásico hay una especie de separación de iglesia-estado entre Estado y mercado. Es decir, al Estado lo que es del Estado y al mercado lo que es del mercado. Laissez faire, laissez passer, lo que decía Adam Smith. Nos colaboran, pero no se tocan. Sin embargo, para el neoliberal, la racionalidad gubernamental neoliberal, que diría Foucault, es aquella en la cual solo es racional y natural lo que se da en el mercado. Y lo que se da en el Estado, por tanto, es algo superfluo que se tiene que supeditar a lo otro. Con lo cual hay una invasión del ámbito del Estado, del ámbito de lo político-administrativo, por parte del mercado capitalista, que en el liberal clásico no se da. Pero en todo caso, en el 19 la palabra liberal significaba otra cosa completamente distinta en España. Y de hecho, la palabra liberal tiene origen en España. La palabra liberal tiene que ver con aquella distinción que se hacía en la Edad Media entre las artes liberales y las artes serviles. Las artes serviles eran las artes manuales, los oficios manuales, los primeros proletarios, y las artes liberales pues tienen que ver con los médicos, con los filósofos, digamos las profesiones liberales, no manuales, que les daba tiempo para instruirse, para leer. Pues bien, es curioso porque los partidos liberales que durante la Guerra de Independencia en España participan, se llaman liberales también por ese origen de clase, porque la inmensa mayoría de ellos son gente que viene de la medicina, de la abogacía, del derecho, de la filosofía, y hay obreros, evidentemente, pero lo que tiene que quedar aquí claro es que la idea de España como nación política, no como nación étnica ni nación religiosa, que era la de Franco, es una idea de la izquierda, que por avatares de la historia que tienen que ver con los periodos revolucionarios que Marx, y luego yo añado ahí, más los hechos históricos que se harán en el libro, acaba siendo apropiada por la derecha. Y la izquierda, no solo la comunista, sino la socialdemócrata, entre otros, debido, yo creo que en buena medida, en parte, a las derrotas políticas revolucionarias que recibe, acaba cediendo terreno sobre una idea que ella misma, la izquierda, genera a través de los decimonónicos, y que pierde por incomparecencia y porque la derecha se afianza. De hecho, yo una de las cosas que digo en el libro es que la gran victoria post-mortem de Franco consiste en haberse llevado a la tumba la idea de España consigo, hasta el punto de que ha hecho indistinguible la idea de España de su persona. Y eso que conlleva que el dictador gana batallas ideológicas, no militares, ideológicas, después de muerto, y que las izquierdas actuales, en la mayoría de los casos indefinidas, porque no tienen un proyecto claro de lo que quieren hacer, no son capaces de deshacerse de eso, de arrebatarle a Franco la idea de un país que debería hacerse suya para poder ganar políticamente y tener el poder. Porque curiosamente todos los países del mundo donde ha habido un marxismo propio, autóctono, países donde los proletarios, las vanguardias obreras, las vanguardias comunistas se han apropiado de la idea de su país para hacerla indistinguible de su ideología y anular a los enemigos y adversarios políticos a la hora de hacer eso. Yo en esto también me baso en textos de Domenico Lo Zurdo y en una entrevista que le hice hace tiempo, donde yo, y comparto con él su análisis, Lo Zurdo afirma que todos los países donde ha triunfado una revolución comunista son aquellos donde el internacionalismo proletario ha tenido una significación nacional muy profunda. Nacional en el sentido de nación política, no de nación étnica ni de nación cultural, de Otto Bauer, que es un austromarxista que analizo en el libro, sino en el sentido de la nación política derivada de la Ilustración, de la Revolución Francesa y, en el caso de España, de los liberales. Que, por cierto, esa idea de nación política durante todo el siglo XIX salta a Hispanoamérica, América Latina, y es la misma idea que tienen Bolívar, San Martín, O'Higgins, José Martí posteriormente, etcétera. O sea, la emancipación de los territorios americanos de la corona española se produce afianzando allí una idea de nación política que lo hacen personalidades de izquierdas. Lo digo por si hay alguna persona que pueda decir no, pero Bolívar era un negrero, era un dictador. Bueno, sí, cuidado, pero estaba más de la izquierda liberal que del pensamiento conservador. Y vamos, básicamente por eso. Yo lo que digo es que la idea de nación española, al igual que la de Francia, o al igual que la de Italia, en el caso de Garibaldi era un progresista en Italia, fue el unificador de Italia, son ideas que nacen desde la izquierda. Sin embargo, la derrota ideológica grande se produce cuando la guerra civil gana Franco y la propaganda posteriormente asocia la idea de España a su persona, de tal manera que eso ha quedado por ahora anulado. Y uno de los motivos también por lo que ha quedado anulado, reasociar la idea de España a una idea de izquierda revolucionaria, que en España no existe un marxismo netamente español. Podéis encontrar nuestros audios, los programas de Enfoque Crítico, nuestras píldoras roja, nuestros debate a fondo en las siguientes webs: la de Canarias Semanal, la de Insurgente, la de Laín y la de Spinetta and Caragolins. Pues nada, si quieres vamos a seguir avanzando porque veo que en la segunda parte de tu libro ya abordas la cuestión nacional en Lenin, Stalin y en Rosa Luxemburgo. No sé si de una manera breve, sé que es muy complicado y que te meto en un jaleo, pero si de una manera breve puedes hacer una pequeña distinción entre la idea de la cuestión nacional en cada uno de ellos. Hay una distinción, intentaré resumirlo lo mejor que pueda. Hay una distinción, en lo que hay es una continuidad con respecto a los textos de Marx y Engels. Es decir, Tanto Lenin como Stalin, como Rosa Luxemburgo, son autores que, entre otros motivos, son también conocidos por haber tratado la cuestión nacional y haber tratado la cuestión de la autodeterminación, la cuestión del papel de la clase obrera con respecto a la nación, al Estado, e incluso la cuestión de la geopolítica. Es decir, ¿qué ocurre cuando se tiene ya el poder? ¿Qué se hace con ese poder y con ese territorio que se domina? ¿Y cómo se maneja uno en el ámbito internacional de la dialéctica de clases y de estados, en la cual un Estado obrero se tiene que enfrentar a un océano de estados que no son, que son capitalistas y que le rodean? Porque eso también se tuvo que preocupar Stalin bastante. Yo diría que hay una continuidad y hay una coherencia total y absoluta entre los textos de todos los autores marxistas, desde Marx hasta Rosa Luxemburgo, en lo que se refiere a todas las cuestiones. Y trato de ejemplificarlo a través de un montón de citas y también de análisis en relación a esas citas y a otros textos. Cuando digamos que la única diferencia, o mejor dicho, la distinción que hago entre estos autores, consiste en una distinción que yo creo que implícitamente está admitida por los propios autores, pero, y quiero aclarar que es una distinción admitida por ellos implícitamente y que al mismo tiempo, si uno lee detenidamente los textos, se da cuenta de que están hablando en los mismos términos y aplicándose a realidades territoriales, nacionales, culturales, distintas, pero que se complementan a nivel de la dialéctica de estados que hubo a finales del 19 y principios del 20. Decía que la distinción importante es la que yo hago entre lo que llamo bolchevismo oriental y bolchevismo occidental. ¿En qué consiste esta distinción? Que creo que es una distinción, y trato de mostrarlo con citas, que los propios autores Lenin, Stalin, Rosa Luxemburgo admiten. La distinción sería la siguiente: el bolchevismo oriental sería el bolchevismo o el marxismo-leninismo tal y como lo hemos conocido implantado en la Unión Soviética. Es un tipo de bolchevismo, de marxismo-leninismo, que se aplica a realidades culturales de estados que han sido conformados de una manera multiétnica y multinacional, en sentido étnico, en Europa del Este. Es decir, un tipo de bolchevismo que entienden en un cierto sentido aplicable solo al Imperio Ruso, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Otomano, que eran los grandes imperios que dominaban Europa del Este. No eran imperios nacional políticos per se. De hecho, yo sostengo también la tesis de que, aun siendo un imperio muy extenso, pero con menor poder político entonces que el imperio británico o el imperio colonial francés, la Revolución Rusa lo que hizo con el imperio ruso es transformar un imperio colonial y a sus colonias, junto con su metrópoli, en una federación de repúblicas socialistas. Ese tipo de proyecto era el que sería también aplicable al Imperio Otomano y al Imperio Austrohúngaro, también con matices, ¿no? Sin embargo, tanto Marx como Engels, pero sobre todo tanto Lenin como Stalin como Rosa Luxemburgo admiten que las realidades culturales de esos imperios de Europa Oriental requieren un tipo de marxismo, un tipo de socialismo marxista revolucionario que no es aplicable a Europa Occidental. Y de ahí viene la distinción de bolchevismo occidental, bolchevismo oriental. A mi juicio, la madre del bolchevismo occidental es Rosa Luxemburgo. Yo creo que Rosa Luxemburgo tuvo mucha suerte. Sé que acabó muy mal la pobre, pero tuvo mucha suerte porque fue una persona que, siendo étnicamente judía y polaca de nacimiento, se casó luego con un alemán y tuvo la doble nacionalidad, polaco-alemana, su idiosincrasia cultural la permitió conocer ambas realidades y aplicar el bolchevismo a Occidente, sin embargo, a la Europa Occidental. Sin embargo, un bolchevismo que aplicado a Europa Occidental, el propio Lenin admitía que tenía que ser de otra manera. ¿Qué diferencia tiene Europa Occidental con respecto a Europa Oriental? Bien, en Europa Occidental se han generado naciones políticas estrictas a sentido canónico. Naciones políticas estrictas a través de procesos revolucionarios, bien sea mediante una lucha de clases bestial, como en Francia, bien sea mediante una guerra y una tectónica de placas, como en España, o bien sea a través de la unificación territorial, como en Italia. Estamos hablando de naciones políticas que proceden de monarquías absolutas previas, con una idiosincrasia muy distinta a las de Europa Oriental, que provienen a su vez de lo que en la última etapa de la Edad Media y en el Renacimiento se llamaron monarquías. Estamos hablando de realidades políticas completamente distintas. Si me permites, quisiera una cita de Lenin, precisamente del texto sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, adelante, de 1914, Santiago. Sí, Santiago, disculpa, te hemos perdido brevemente. Nos comentabas que ibas a ¿Dónde darnos sigo? una cita de Lenin, ¿verdad? Sí, ah, sí, vale, sí. Si me permite, yo quería leer, teniendo en cuenta esta distinción que el propio Lenin admite, una cita sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación que fue publicada en el año 1914. Y bueno, yo creo que los textos sobre estas cuestiones de Lenin hay que leerlos in situ y ponerlos en un contexto teórico, filosófico y político, que es el del marxismo-leninismo y su tradición analítica, que explica la coherencia de todo lo que ellos están diciendo. La cita no es muy larga, pero es para ejemplificar lo que él está diciendo, que es compatible perfectamente con lo que luego Rosa Luxemburgo dice y que yo trato al final del libro. Dice Lenin, empiezo la cita: la época del triunfo definitivo del capitalismo sobre el feudalismo estuvo ligada en todo el mundo a movimientos nacionales. La base económica de estos movimientos estriba en que, para la victoria completa de la producción mercantil, es necesario que la burguesía conquiste el mercado interior. Es necesario que territorios con población de un solo idioma adquieran cohesión estatal, eliminándose cuantos obstáculos se opongan al desarrollo de ese idioma y a su consolidación en la literatura. El idioma es el medio principal de comunicación entre los hombres. La unidad de idioma y el libre desarrollo del mismo es una de las condiciones más importantes de una circulación mercantil realmente libre y amplia, correspondiente al capitalismo moderno, de una agrupación libre y amplia de la población en cada una de las diversas clases. Es, por último, la condición de un estrecho nexo del mercado con todo propietario, grande o pequeño, con todo vendedor y comprador. Por ello, la tendencia de todo movimiento nacional es formar estados nacionales, que son los que mejor cumplen estas exigencias del capitalismo contemporáneo. Impulsan a ello factores económicos de los más profundos y para toda la Europa occidental, es más, para todo el mundo civilizado, el Estado Nacional es por ello lo típico, lo normal en el periodo capitalista. Y continúa Lenin: en la mayoría de los países occidentales hace ya mucho tiempo que está resuelto. Es ridículo buscar en los programas de Occidente solución a problemas que no existen. En la Europa occidental, continental, la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un intervalo de tiempo bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esta época, la Europa occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses, que además eran, como norma, estados nacionalmente homogéneos. Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de la Europa significa no comprender el ABC del marxismo. Los marxistas, como es natural, están en contra de la federación y la descentralización. En igualdad de otras condiciones, el proletariado consciente abogará siempre por un Estado fuerte y grande, luchará siempre contra el particularismo medieval, aplaudirá siempre la cohesión económica más estrecha posible de vastos territorios en los que se puede desplegar ampliamente la lucha del proletariado contra la burguesía. Dicho esto, la única acción que Lenin y Stalin contemplan en Europa occidental, o mejor dicho, las dos únicas excepciones que además siguen en esto a Marx y Engels, son, por un lado, Irlanda y por el otro, Noruega. Irlanda por cuestiones también religiosas, que influyen mucho y que, bueno, yo trato en el libro y que me baso también en ello en textos de Marx sobre Irlanda. Y Noruega, porque Noruega, el que haya estado en Noruega o en Dinamarca, no sé si es tu caso, pues verá que el idioma noruego es muy parecido al danés. Durante bastantes siglos, Noruega y Dinamarca fueron prácticamente el mismo estado, la misma monarquía. Solo Noruega perteneció a Suecia en el momento en que acabaron las guerras napoleónicas y debido al apoyo que Dinamarca había brindado a Napoleón con el Congreso de Viena en 1815, Noruega es cedida a Suecia porque Napoleón había sido derrotado y los vencedores habían dicho que Suecia, que se había puesto a Napoleón, se merecía tener Noruega en su territorio. Suecia trató a Noruega como una colonia durante 90 años y después de un referéndum se separaron. Claro que se separaron, y en esto tenía razón Rosa Luxemburgo, para que Noruega, en vez de convertirse en socialista, se convirtiera en una monarquía y que además la casa regente noruega es de origen danés. La excepción a la regla que en Europa Occidental suponen Irlanda y Noruega, iba a decir Dinamarca, en Europa Oriental lo es Polonia. Polonia tiene la singularidad histórica de que, y esto mucha gente no lo sabe, es que durante muchos siglos fue el Estado o incluso el imperio más extenso de toda Europa del Este. De hecho, Ni Napoleón ni Hitler consiguieron conquistar Moscú. Sin embargo, los polacos fueron el único imperio que logró conquistar esa ciudad durante unos pocos años. Luego fueron expulsados. Pero la mancomunidad de Polonia-Lituania, o la República de las Dos Naciones, que era una monarquía realmente, fue un estado que abarcaba prácticamente desde Brandenburgo hasta Moscú, y luego desde Estonia o casi desde Finlandia hasta. Estamos hablando de un estado de unas dimensiones brutales. ¿Qué ocurre? Que a finales del siglo XVIII, Polonia es completamente barrida del mapa por disensiones de lucha de clases internas aprovechadas por los enemigos, y tanto Austria como Prusia como Rusia se reparten el territorio. Polonia luego acaba siendo un protectorado alemán durante la Primera Guerra Mundial, se independiza y recupera su soberanía. Pero creo que cuando se analizan cuestiones nacionales desde las coordenadas del materialismo histórico, siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿cuál es la teoría real? Hay que ir a los autores. Y dos, hay que analizar caso por caso, porque no todos los casos son iguales. Pues aquí, Análisis pues concreto, aquí la Santiago, realidad si concreta. quieres, aquí, Viendo. disculpa, disculpa, no, te voy a decir que aquí si quieres ya te voy a poner otro compromiso y que veo que también abordas en tu libro e incluso en esta conversación que estamos teniendo ya has dado algún toque, algún retazo y es que es la cuestión nacional española y su análisis desde el marxismo español y cómo su encaje en la Sí. actualidad, sobre todo desde el régimen del 78. Bueno, pues a ver, hay una cosa que es importante. De la misma manera en que Lenin y Stalin estaban de acuerdo en que la cuestión nacional en Rusia era importante, pero no era la fundamental, sino que estaba supeditada a la cuestión de la reforma agraria, a mi juicio la cuestión nacional en España, que es importante y que trae también quebraderos de cabeza, sin embargo, está supeditada o depende muy mucho de la cuestión internacional. En tanto que la división internacional del trabajo y la dialéctica de Estados asociada a ella ha puesto a España en una situación de supeditación al mundo anglo-germánico, Estados Unidos y Alemania, ha permitido, entre otras cosas, que a medida que íbamos perdiendo nuestros territorios de ultramar y nuestra relación con América, nos hemos ido acercando a la idea de Europa progresivamente. Esto se trata en la última parte del libro. Y tiene que ver también un poco con la orientación de política exterior que el franquismo tuvo, que en un principio, como todo el mundo sabe, fue hacia Alemania, fue hacia Hitler. De hecho, todavía conservamos el huso horario alemán por estos motivos. Y posteriormente fue hacia Estados Unidos, una vez que acababa la Segunda Guerra Mundial y se veía quién iba a ganar. Luego, al final, se ha combinado en el régimen actual la orientación hacia Alemania y la orientación hacia Estados Unidos, es decir, Euro, Unión Europea y OTAN. Uno de los aparatos dice: a más europeísmo, menos España. El tema es que muchos nacionalismos independentistas, separatistas, secesionistas o soberanistas, como se quiera llamar, entienden que con su independencia, no en todos los casos, pero en la mayoría sí, en los mayoritarios, con su independencia sus territorios quedarían incorporados a ese mismo ámbito geopolítico en el que España ya está, es decir, Euro, Unión Europea, OTAN. Sin embargo, unas unidades tan pequeñas no podrían luchar de una manera muy eficiente contra ese mare magnum político-ideológico en el que está inserto ya España. Es cierto que España por sí sola es muy difícil tiene ahora las cosas difíciles, evidentemente, porque ese es el eslabón débil de la cadena interimperialista. Sin embargo, un país de las dimensiones de España con 47, 46 millones de habitantes, ir muy bien con qué aliados internacionales y con qué plataformas continentales internacionales se alía, tendría más posibilidades para defender su soberanía y realizar otro tipo de políticas económicas y sociales que una unidad más pequeña. Yo creo que esto es de cajón. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cuestión nacional en España está supeditada a la cuestión internacional. La cuestión internacional tiene que ver, de la misma manera en que en la Rusia de los zares, la cuestión nacional para Lenin y Stalin estaba supeditada a la cuestión agraria, a la reforma agraria. La cuestión nacional en España, que es muy importante y que nos da muchos quebraderos de cabeza, está supeditada a la cuestión internacional. La cuestión internacional tiene que ver con la inserción de España en el orden geopolítico internacional, que tiene que ver con la división internacional de trabajo que nos han asignado desde hace décadas y que tanto en el franquismo como ahora, en el régimen del 78, se ha adoptado como la normal y la natural. Y eso tiene que ver con la Unión Europea, en el euro y en la OTAN. No es casual que a medida que hemos ido perdiendo nuestras posesiones de ultramar, durante todo el siglo XIX, la orientación hacia América se ha perdido y nos hemos orientado más hacia Europa, hacia el mundo anglosajón. Y de hecho, desde el franquismo, esa orientación anglo-germánica se ha afianzado y se ha mantenido hasta la actualidad. Y no es casual que esa orientación hacia Europa y hacia el mundo anglosajón haya permitido a los llamados nacionalismos periféricos pues medrar más que antes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la resolución de la cuestión nacional en española desde un punto de vista marxista primero requiere que haya un marxismo netamente español. Yo considero que, por motivos que expongo en el libro, ahora es posible conformar ese marxismo netamente español, antes no. Y al mismo tiempo requiere resolver la cuestión internacional, es decir, resolver en qué plataforma continental, en qué plataforma geopolítica, geoeconómica, de política exterior y de relaciones internacionales, España se inserta. Porque a mi juicio, y a pesar de los vetos de Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera, nuestra estadía en los organismos Euro, Unión Europea, OTAN, precisamente lo que hace es embarrar la resolución de la cuestión nacional. Tanto que las partes que se quieren segregar de España, en la mayoría de los casos a nivel ideológico, lo que quieren básicamente, salvo grupos más pequeños, es esa inserción mantenerla, pero con los territorios pequeños nuevos, es decir, Euro, Unión Europea, OTAN. Con lo cual, en resumen, yo considero que después de 1998, por las traducciones que te he comentado antes, y por motivos que en el libro expongo, ahora es posible conformar de verdad un marxismo netamente español, autóctono, que siga la tradición internacional de todo el marxismo-leninismo. Yo creo que el bolchevismo occidental, que he mencionado antes, pero canalice concretamente lo que España es, y en base a eso tratar de resolver la doble cuestión, la cuestión nacional y la cuestión internacional de nuestra inserción por año y hacia dónde queremos llevar nuestro barco en este mundo donde cada estado es un barco y los barcos chocan entre sí. Ajá. Pues Santiago, yo creo que ha quedado bastante clara la intención y hacia dónde va tu libro. Ya te voy adelantando que seguro que vas a dar mucho de qué hablar, que seguro que tu libro va a servir para la discusión, que al final yo creo que es lo importante, ¿no? Que podamos discutir y que podamos teorizar sobre ese tipo de cosas para intentar luego llevarlas a la práctica. Y si quieres, antes de despedirnos, ya sabes que aquí en esta casa la tradición es dejar alguna recomendación de lectura o algún enlace u otra cosa que tú veas de interés. Santi, adelante. Bueno, yo te agradezco tus palabras. De hecho, el libro está pensado para generar polémica. Simplemente yo creo que la realidad es polémica en sí y hay que tratarla. En todo caso, si yo tengo que recomendar algo a los lectores, por supuesto, les recomiendo que consulten el libro, que lo compren, pero yo creo que sí sería bueno que la gente buscara primero los textos de Marx y Engels sobre España que editó la editorial Trota en el año 98. Creo que todavía quedan ejemplares y que incluso se puede conseguir los textos de Marx y Engels sobre España, escritos sobre España, PDF en Internet. Es posible conseguirlos. Es cierto que hubo una edición posterior reducida por Alianza Editorial en el año 2009, si no me equivoco, de esos mismos textos. Pero yo considero que la edición de Pedro Rivas del año 98 es superior y recomendaría a los lectores que lo encontraran. También les recomendaría que sigan con el libro del viejo topo La cuestión nacional de Rosa Luxemburgo, con traducción de María José Aubet, que fue publicado también en el año 98. Sobre el marxismo y la cuestión nacional de Stalin, lo pueden encontrar compilado en las obras escogidas del mismo autor que editó la editorial pamplonesa Templando el Acero el año pasado. Yo creo que hay que leer esa obra junto con el resto. El texto de Lenin sobre la autodeterminación está en Internet, pero también se puede conseguir en las obras escogidas de Templando el Acero que Lenin ha hecho. Y, si me lo permites, quisiera recomendar no un libro, sino un vídeo. Exacto, Santiago, esta es tu casa, así que recomienda. Claro, porque no solo te lee, sino que ve cosas y las escucha. Hay un vídeo que se puede encontrar en YouTube y también en la página web de Radio Televisión Española, que es una entrevista que realizaron a Fidel Castro en el año 1984 en La Habana, que se lo hizo Rosa María Mateo y un periodista que no recuerdo el nombre. Pues bien, en el vídeo en YouTube, por lo menos, a partir del minuto 13, o sea, y en el vídeo colgado en la página web de RTVE, al final de la entrevista, le preguntan a Fidel en el año 84. Yo recojo en el libro la cita en la que Fidel habla de España. Recomiendo a todos los que nos escuchan que no van a salir defraudados para que escuchen lo que Fidel Castro está diciendo sobre España en el año 1984, porque es de una lucidez y de una capacidad analítica y de adelantamiento a los acontecimientos que es ejemplar y que es fascinante. Y en fin, que emplazo a la gente a que por favor lo busquen y lo escuchen, porque no van a quedar defraudados para nada. Pues me sumo a tu emplazamiento y habrá que buscarlo y verlo y después analizarlo, dicho vídeo. Antes de devolver la palabra a Gorka Rodríguez para despedir definitivamente esta nueva píldora roja aquí en Enfoque Crítico, dar las gracias al equipo técnico de este espacio. Agradecer la faena de Fran López en edición, mezcla y redes, Roberto Rivas en producción y redacción, José Manuel Corrales en edición, producción y parte técnica y Doira en ilustración e infografía. ¿Dónde encontrarnos al margen de las webs citadas anteriormente y de manera directa? En nuestra cuenta de correo produccionradioonline@gmail.com, en nuestra cuenta de Twitter @enfoquecritico_, en nuestra página de Facebook www.facebook.com/debateafondo. Gorka. Pues nada, Santi, que muchísimas gracias, que ha sido un placer. La verdad que contigo siempre se aprende, que estoy deseando tener tu libro entre mis manos para poder leerlo y desgranarlo tranquilamente. Y a los oyentes también, pues un placer, que sin vosotros ya sabéis que Debate a Fondo no es posible. Así que hasta otra, nos vemos. Chao. Adiós y muchas gracias por la entrevista, que ha estado estupenda. A ti, Santiago, siempre. Chao. Hasta luego.